és un dia especial, és el dia de la Mercè. Avui és el dia de la Mercè? Avui. Vale, pues, i clar, les festes són de la Mercè perquè avui és el dia de la Mercè per la gent de Barcelona. Altres persones celebren d'altres llocs, altres festes. Pues Santa Tecla eren les festes de Tarragona, ara. Per exemple. I a més. Sí. Moltes més, les festes de... De Mollet. De Lemollet no són. No ho sé. Bueno, molta no, gent... segur que no. Molts pensareu... El meu cosí treballa. Sí, el teu cosí treballa i sí. Treballa Mollet, no? Diu el Gip Paua. Bueno, molta gent pensareu, segur que aquest programa està gravat, perquè sospita, la gent sospita que gravem els programes quan és dia festiu, però podem confirmar que no, perquè aquí hi ha gent que no som nosaltres i que estarà present aquí, a que sí? Decir hola. Hola. Bienvenido. Sí. Han venido y no les hemos hecho venir, yo que sé, un viernes a la tarde para grabar el programa del lunes, ¿no? Es lunes, aquí es lunes. ¿Qué hora es en ese pelucazo que tienes? Las 3:30 en punto. Son personas que aprovechan que es un día de festa para venir a radio. Aquests tres, por ejemplo, o el José Ramón de la Morena, que sí, también vendrá hoy. Este vendrá más tarde. Y en directa. A la noche, sí. Ojo, que vendrá hoy en directa. Fará el larguero desde aquí, ¿eh? Desde Radio Barcelona. Desde el estudio Doreschi, ¿eh? El estudio en van triunfar nosotras fa uns mesos. ¿Te'n recordes, no? Sí. Además, esta gente estudia. Sí? Sí, bueno, alguns de sí, i s'ho van passar molt bé. Ho repetirem aquesta temporada. Bueno, ja ho veurem. Jay Pau, estàs disposat a lluitar? Com sempre, com cada dia. Doncs vinga, anem per feina. Que mandra por eso. Oh, podía haber estado grabado, ¿eh? Sí, es verdad. ¿Lo grabamos ahora? No, ya no da tiempo. Ya, déjalo. Tira. Passen 2 minuts a 3:45 en directe, parlem de l'Agència Espacial de Rússia, perquè va posar en òrbita un satèl·lit i dintre del satèl·lit hi havia una dotzena de gerbus. Els gerbus són una mena de rosegadors, uns ratolins, com els hàmsters. Para entendernos, ¿vale? Como los estos que ha habido tanta invasión este verano, ¿no? Topillos. Los topillos estos. Sí, semblan, sí. Me parece topillos, sí. Ratas, capio la fin, ¿no? Roedores. ¿Per què estan aquests ratolins en òrbita? Doncs perquè es pretén estudiar els possibles efectes que tindria un vol a Mart amb humans. Els ratolins diuen, i per què no envien humans? Ja. Sí, voleu saber els efectes que tindran amb humans, però bueno. Nosaltres hem rebut la trucada desesperada i angoixada d'una mare, la mare d'aquests gerbus, perquè resulta que tots els gerbus que hi ha allà dalt són germans. I la mare la tenim al telèfon. Antonia. Hola. Què tal? Lo primero, un gerbo es un pequeño roedor, ¿no? Sí, bueno, no os liéis, ¿eh? Porque ya... estamos aquí discutiendo que es un gerbo. No, ya has dicho bien, ya, rata. Claro, eso. Rata. Gerbo es para que suene mejor. Ya. Pues entre nosotros nos llamamos gerbos. Rata, porque ta. Porque rata no mola. Claro. Pero rata. So, si a ti cuando te digan gerbo, piensa en una rata. Es como los escarabajos peloteros a las bolas de mierda le llaman oro negro. Claro, no, es para que ellos, pues nosotros, entre nosotros, no, desde el siglo XVII, de Alfonso X, ajá, decidimos llamarnos gerbos, pero claro. rata, es una rata. Rata. O sea, tú... Vale. Pon en Google rata, por lo mismo. Bueno, ¿están todos sus hijos en órbita en el espacio? En el espacio, 12 son. 12, ¿no? Vale, ¿cómo se llaman? El mayor se llama Rafa, el segundo se llama David. El tercero... Rafa. ¿Como el primero? El cuarto, ¿qué, David? ¿Qué coincidencia? Como el segundo. El quinto, Rafa. ¿Como el tercero y el primero? A partir del sexto, todos David. Ya. No es muy original, ¿no? Poniendo nombres, o sea, nos hemos roto un poco... Si tú tuvieras de media 200 hijos al año, ya, como también tenemos nosotros los gerborratas, claro. Ya verías que pronto se te acaba la imaginación. No, es verdad. Además, que si le pones un nombre distinto a cada uno, luego cómo te acuerdas. Sí. Es verdad, Rafa y David, con Rafa y David... Pues le podríamos poner dorsales. O sea, tienes un 50% de acertar, sí. Exacto, Rafa, no, soy David, pues ya está. Ya está. está bien pensado. Te equivocas poco, es verdad. Y a un niño le duele muchísimo, que sus padres no se sepan su nombre. Jolín. Pasa un montón de veces y duele. Eso le pasa a mi padre. Lo habéis visto en Super Nanny. No lo vemos. Bueno, Pues en el caso de Bullet salió... ¿En el cazador de bullets? ¿Pero qué está...? No, en Gosus. ¿Pero qué ve? Porque... ¿Pero qué está haciendo? ¿Qué hace? ¿Qué ve? ¿Qué está haciendo la programación de TV3? ¿Lo tiene delante o qué? Y la está leyendo, ¿eh? Uy, para el jueves, qué mal tiempo viene, ¿eh? Oiga, pues, deje el periódico y céntrese con nosotros, porque usted está supuestamente muy preocupada por sus hijos. Claro. Y quería que le dijéramos no sé qué a la Agencia Espacial Rusa de su parte, ¿no? Sí, de mi parte, mira, decirles, apuntar, que me los cuiden mucho. Ya, pero... Y que al pequeño, a Rafa, no, perdón, a David. David, vale. Que le dejéis siempre una luz encendida por la noche, que tiene miedo y si no ve la luz... Claro. él se piensa que se ha quedado ciego. O sea, que le dejen la luz encendida de la nave, aunque sea la del pasillo. Vale. A Rafita, el quinto. El quinto. Que haga los deberes de matemática, que la lleva mal. Muy mal, vale. A David. Vale. No, no, a Rafa. A Rafa. A David, a David, el cuarto por la cola. El cuarto es David, que sí. A veces se hace pipe en la cama. Ajá. Que no le digáis nada. No le echéis la bronca. ¿No? Porque el psicólogo nos ha dicho que no hay que presionarle. Que le dejemos mear donde quiera. Donde quiera, aunque sea en el panel de mandos de la nave. Donde quiera. Él es un espíritu libre. Sí, esto él, es como la fiesta de la Merced, ¿no? Exacto, fuera frontera. Él que mea donde quiera. A Rafa el segundo, a David el segundo, que no fume. Que no fume, a Rafa el segundo. Que se ha llevado un cartón de Ducado que estoy, que me estoy perdiendo, mujer. Que Rafa el segundo, vale, que no fume. Que ya se ha llevado un cartón de Ducado se ha escondido en la nave, que sepa que lo sé. Vale. A Rafa el cuarto, que no se pelee con el cuarto ya hemos, del cuarto ya hemos hablado. El quinto, que no se pelee con el sexto. Vale. No, perdón, el cuarto. El sexto que no se pelee con el séptimo, yeah. Son Rafa, los dos, David los dos. Mm. Y a David el tercero, que le dejen conducir un rato la nave espacial. Y a Juan Carlos primero, sí. A David, que le dejen conducir la nave espacial. Que sí. Vale, que sé que le hará mucha ilusión. Ya llevamos 13, ni que sea que el piloto se lo siente en las rodillas y le deje llevar el volante. Pero si no hay piloto. Es muy fan de Fernando Alonso. Pero no escucha usted, señora. Y luego el onceavo, Rafita. Que se beba la leche. Ya, que se... Porque si no, no está creciendo. Se está quedando más Oiga, pequeño. Que parece escuche, un escuche. Ratoncillo, un hunter pequeño. Que sí, que hemos tomado nota de todo y que le pasaremos esta nota a la Agencia Espacial Rusa. ¿Qué pasa? Nena, ¿qué? Nena, déjame poner. Déjame poner. ¿Quién es? ¿Quién es? No, soy yo, el marido. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Mi marido? Trae para acá el teléfono. Déjame. Oye, una cosa. Hola. No sé ¿Cómo se llama? Manuel. Hola, Manuel. Mira, es mi marido, ¿vale? Ya. ¿Ves para allá? Vale. Mira, podéis coger a todos los gerbos estos, las ratas, abrir la ventanilla de la nave y tirarlos hacia el espacio. ¿Qué? Pero hombre, ¿vale? ¿Pero así de claro te lo digo? Lo puedo decir más alto, pero no más claro. ¿Pero qué clase de padre es usted? Más alto, pero no más claro. Manuel. Estos gerbos, ¿qué? Cállate. Estos son unos consentidos. Estos no han dado un palo al agua en su vida. Yeah. Yo, a su edad, yo estaba trabajando en un molino de agua haciendo rodar la suela 18 horas al día. ¿Trabajando en tu vida? ¡Cállate! Estás todo el día en el bar de argentino. ¡Oye! Estás todo el día en el bar argentino. ¡Calla! La canoa vas tú por la noche. Y estos se han apuntado a este experimento para no hacer nada. Yeah. Porque son unos vago, que tienen siempre la habitación que da asco, entrar no se puede ni entrar. ¿La tuya? No, estos no buscan trabajo, son unos zánganos gerbos. Por mí se los pueden quedar allí en Júpiter, ahí, para toda la vida. Y ya está, y no digo más, y lo puedo decir más alto, pero no más claro. Lo puedo decir más alto, pero venga, no más claro. Venga, Manuel, menudo espectáculo has dado, menudo espectáculo. ¡No! ¡Qué espectáculo, Jesús! ¿Qué sobreactuado, Jesús. ¿No, su marido? Mucho, él es mucho de teleserie de esta. No. Venga, Manuel. No. Dile, caso, en verdad. Dile que mientes. ¡Mientes! ¡No! ¡Estás mintiendo! En verdad los adora. Ya. Bueno, pues lo nada. Lo que pasa es que les echa de menos. Claro. Una guerra, sí. Colgar ya, que me está doliendo la cabeza. Señora, ¿recuerdas a su marido? Venga. Hala, esté tranquila. No, oh, por Dios. Parlem de l'esperit, en concret de l'esperit de la Mercè. Però l'esperit de veritat, no aquest que per ser festa de la Mercè obliga a passar-s'ho bé veient a la del sueño de Morfeo xisclar com una... com un cavall. Què cuentas? Que se te deja solo y estás aquí, soltando por esa boquita. No te gusta, no? Sí. Quan calla, sí. Doncs parlem de l'esperit de debò. Que està aquí amb nosaltres, l'esperit de la Mercè. Hola, nois. Hola, espíritu. ¿Qué hay, nois? Si Hola. Si me permite, voy a hacer una descripción para la gente que no está aquí en el estudio y le puede ver, para saber cómo es usted. Adelante, tú derecho. Es tu derecho. Pues claro que estoy en mi derecho. Claro que estoy en mi derecho. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa? ¿Que no estoy en mi derecho? Si estás en tu derecho, tú hazlo, ¿no? Como si me diera usted permiso. No, yo te dejo hacerlo porque estás tú aquí. Lo hago porque quiero, no porque usted me lo diga. No, si no digo que no. A ver, entiéndeme. No, en serio. Tú estás aquí como en tu casa. Ya. Ejércelo. Si estuvieras en otro sitio, seguramente no te dejaría hacerlo. Ya te habría roto la cara. Pero estás aquí en tu casa, es tu campo, estás en tu campo, juega en tu campo. Tú mismo. Como espíritu. Tú estás en el vestuario local. Yo estoy visitante, tú haz lo que quieras. Es un poco siniestro, ¿no? Tú como espíritu. Bueno, puedo serlo, sí, mucho. Ya. Yeah. Bueno, vamos a hacer una pequeña descripción de cómo es usted para que la gente sepa cómo es. ¿Le parece bien? A mí, hazlo, estás en tu casa. Cuando venga la mía ya veremos. Espíritu de la Merced, usted es una persona físicamente bajita, no es alto. No, bueno. Tipo Pedrosa, pero más rechoncho. Gordota. Sí, gordota, pero sin los tobillos rotos. Con un montón de pelo negro encima de la cabeza. Ajá. Eso tiene mucho pelo, desordenado. El pelo. Sí. No, porque en mi casa soy muy ordenado. Y viste francamente mal. O sea, se lo puedo decir, y sin gusto alguno. No combina nada. Va con un chándal. ¿Eso es un pijama? ¿Eso es sí, pijama. Pijama chándal. Pijama chándal. Como salió Richard Gere el otro día. Todo coche. Esto te voy a decir una cosa de ti también. Que vale. Esto puede cambiar, ¿no? Porque los espíritus tenemos esta facultad, ¿no? Sí, solo que a mí me ha parecido. Voy invitado a la radio. Claro. Pues me ha parecido que viniendo así ya iba bien, ¿no? Porque esto es la radio, no es la tele. O sea, quieras que no, es la radio, ¿no? La gente no lee. No, es verdad. Además, vosotros no tenéis mucho mejor aspecto, ninguno de los que estáis aquí. Ese parece que no haya dormido todavía. Pues sí, eso parece. Pues ya está, no. Vamos a criticar. La canoa. Tirar la primera piedra. Una cosa, antes que me olvide, es un dilema que tengo yo. ¿Me puede aclarar la diferencia que hay entre un espíritu y un fantasma? Quiero decir, ¿es lo mismo? Y si no lo es, ¿pueden ser una cosa en función? Bueno, ¿es diferente un espíritu de un fantasma? No, ya. ¿Se puede ser espíritu fantasma, fantasma, no, espíritu? No. No es una burrada. Cálmate, nen. Se ve que es una burrada. Cálmate, no entiendo yo. Calmaros, ya. Hay miles de diferencias entre fantasma y espíritu. O sea, para empezar, podríamos hablar de actitudes, ¿no? O sea, de actitudes. No con L, sino con C. Actitudes. Actitudes, sí. No altitudes. Actitudes. No, ahora por si acaso. Vamos a ver. Actitudes. Podríamos hablar de actitudes. Sí, podríamos hablar. Me refiero a actitudes. Actitudes. Casper. ¿Qué? Fantasma. Vale, ¿no? Uh-huh. Selección de básquet española. Espíritu. Ah. Espíritu. Vale. Ahí radica, ¿entiendes, no? Vale. Entonces usted es espíritu. Mi familia viene de toda una estirpe larguísima de espíritu. Pero yo lo que quiero ser es fantasma. Ostras. Claro, y está muy mal visto en mi familia sobre el... hay muchos problemas en mi familia sobre esto. Pero yo lo que pienso es que uno tiene que ser uno mismo, ¿no? Ya está, ¿no? Así que yo me considero fantasma. Uh-huh. Pero ¿se tiene que operar un espíritu para ser fantasma? Dime. ¿Un espíritu debe operarse para ser fantasma o simplemente ver a su... Actitud. Con C. Bueno, tu entrevista se está escapando, ¿eh? Usted no ha venido aquí, espíritu, para hablar de la Merced. En absoluto. Lo típico. Usted me quería... la trae flojísima. Usted venía como espíritu, no como espíritu de la Merced, porque quería hablarnos de algo bastante gordo. Sí, vamos al meollo, venga. Yo ayer yo el otro día estuve, estuve viendo al Iker Jiménez. Ostras. A de Milenio 4S. Milenio 4, sí. Bueno, pues, está bien el programa, ¿no? Si hay un buen decorado, un buen plató. ¿Es usted fan del programa? No lo veo mucho. No lo veo mucho, pero cuando lo veo, la verdad es que yo flipo, ¿no? O sea, yo... ¿Dónde lo ve? ¿En su casa? Flipo. No, me suelo colar en casa de la gente para verlo, porque yo en mi casa no tenemos tele. Los espíritus somos de... Preferimos conversación en la mesa antes que tele. Un buen libro, ¿no? Claro. Entonces no hay tele. Bueno, ¿y qué pasa con Iker Jiménez? ¿Por qué flipa tanto? Es que usted flipa con lo que hace Iker Jiménez, pero ¿qué pasa? ¿Que Iker cuenta mentiras o...? Yo es que no sé si son más mentiras lo que explica él o lo que explica su mujer, ¿no? Ya. O sea, me parece que están haciendo una competición de mentiras. O sea, Dios mío, nen, ¿estamos locos o qué, no? O sea, en el fondo me da pena. Entonces, lo que hice el otro día fui... Hoy por la mañana. Sí. He ido al... O sea, que es reciente, qué bueno. Sí, qué bueno. Decidí, o sea, digo, voy a la casa de Iker, ¿vale? ¿Cómo? Y de la mujer de Iker, porque viven juntos. Entonces digo, voy a echar un cable. Me presento en su casa para que al menos tenga la experiencia real de haber estado ahí con algo paranormal o con un espíritu, ¿no? O sea, si no lo he entendido bien, a usted le da pena Iker Jiménez, pero se presenta en su casa. Sí. Yeah. Y... Yeah. Bueno. ¿Qué pasó? Bueno, pues me presentaba ahí como espíritu en su casa... Y no... Así, ¿cómo ha vestido ahora? Sí. Me arrepiento un poco. Sí, claro. Podía haber ido de otra manera. He ido así. ¿Pero nada. ¿Qué pasó? Pues mal. Porque yo lo único que hice fue, me planté en mitad del comedor. Entonces, él salía del lavabo... ¿Así, en jarra? Sí. Y claro, él subiéndose... Y al verme así, de sopetón... Subiéndose el pijama. No veas cómo se... No veas... Con la gotilla aquí... Digo, bueno... Estoy plantado el comedor. Y no veas cómo se puso el tío histérico. Sí. Empezó a chillarme, insultarme, pero dice pero que me había creído, que quería eso de presentarme así por las buenas en su casa, que le tenía que haber llamado, que las cosas no se hacen así, que si se hacen bien vale, pero que así no se hace, que si me avistaba, que si se pensaba que yo era gilipollas el Ike, que no sé qué más cosa me dijo, loco. O sea, loco se volvió. Qué genio, ¿no? Tiene Iker Jiménez. Y usted no le dijo nada, no se revolvió. Nada, es que no pude, ¿no? Estaba ahí, ¿qué locura es esta? Ah, pero los fantasmas no nos tienen permitido soltar hostias. Ya. Porque si no, es la la constitución de los fantasmas. Pero si no. Le hubiera cruzado la cara ahí mismo, ¿eh? Lo que pasa es que para su esposa tampoco es agradable. Ya. Estaba allí y que le pega un espíritu, a tunda a tu marido, pues no. Estaba grabando en vídeo, además. No me digas. O sea, que esto igual sale. Hice así. Se mordió el puño. Me mordí el puño y dije, la próxima, Iker, te vas a llevar una... Con todo el respeto, lo digo. Sí, claro. Porque además es compañero vuestro, o sea que... Que por supuesto. Sí, hombre, un abrazo. Pues nada, es la experiencia que usted ha hecho vivir a Iker Jiménez en directo en su casa. No ha sido muy, muy agradable. Lo mismo sale el domingo que viene, quién sabe si lo hago. A lo mejor estaba grabando. A ver. Pero esto no da para más, espíritu. No da para más. Muchísimas gracias por haber... Muy bien. ¿Fueron a ver el Morfeo ayer? No, Morfeo. No fuimos, no. Pena, porque es una algarabía de notas musicales. Quería comentar usted algo. Precisidad, una precisidad. ¿Eso lo juntas con el pie musical? Y ya está. Pero a la vez. A la vez. El solo Morfeo en medio de los petardos. Ahí. No de ideas, anda. Cuando yo estoy solo en casa, justo después de comer, no hay nada que mayor alegría me dé que decirle a mi mujer: mujer, sintoniza la radio. Pone el transistor, que vamos a escuchar a los especialistas. ¿Y qué le dice su mujer? A mi mujer no me dice nada porque yo no tengo mujer. Soy un loco, que creo que vivo con una mujer. Madre de Dios. Pero bueno, oye, nadie es perfecto tampoco. Especialistas secundarios, Cadena SER. I a la pista central, la Mercè. Una Mercè més màgica que mai. Nens i nenes, senyors i senyores, el parc de la Ciutadella s'omple de màgia i circ per la Mercè. Trapecistes, ballarines, pallassos, mags i barrets de copa. No us ho perdeu. Informa't a bcn.cat/Mercè. Organitza Ajuntament de Barcelona. Amb el patrocini d'en Nestlé, El Mundo i Cadena SER. Blanc. Que irradian te va la novia. Le sigue atrás. Mira, aquí tenemos una parella. ¿Os penseu casar o qué? ¿O estáis casados ya? Ah, ya estáis casados. ¿Ves? Pues sí. Deberíais casar otra vez porque no salimos bien. ¿A que no? Entonces, si os voleu casar. Pero entre vosotros mismos. Claro, por supuesto. Si penseu, si esteu preparant el vostre casament, teniu una cita a la Fira de Cornellà el dia 6 i el dia 7 d'octubre. Encara falten dies, però ja anem avisant, perquè us ho guardeu. Sí. Jo dic que sí a tot el que dius. Per cert, el Nane va estar aquest cap de setmana en una boda. Sí, i se nota que estuvieron l'any passat. Amb un graciós, a salut. Sí, un saludo. No? Sí. Trobareu allà tot el que necessiteu per una boda. Clar, restaurants, fotògrafs, complements, viatges i la millor moda nupcial amb desfilades en viu, amb Maria Jesús Ruiz. ¿Qué dices? Miss España, ¿eh? ¿Cómo? ¿De cuándo? De 2004. Pero ese año no lo vi. Pero está bien. Está buena. Pero no allà trobareu, que está buena, Trobareu inclús la vostra parella. Podeu anar a Nubi Baix, solters. Hi ha tanta gent allà i tan guapa i tan maca que podeu trobar la nòvia o el nòvio allà. Sí, tot el pack complet. Si sou d'aquests que busqueu rotllo a qualsevol... O sigui, a Vivaldi, us da lo mismo, una discoteca que... Pues a Nubi Baix segurament trobareu més d'una nòvia buscant el vestit i potser la podeu canviar d'opinió, o més d'un nòvio que no vol casar-se i el podeu, no sé... I atenció, perquè Nubi Baix, com l'any passat, regala una boda amb obsequis valorats amb més de 16.000 euros. ¿16.000 euros? Es que eso bodas... te pagas una boda. Las bodas son muy caras. Son carísimas. A la que yo fui ayer, ¡buah! Bueno, ¿qué heu de fer? Entrar a la web firacornellà.com i participar i aconseguir la vostra invitació per visitar la Fira de Cornellà. El que cuesta pagar un gracioso, ese se te sienta al lado. Tú comiste bien, ¿no? Comí muy bien. ¿Sí? Sí, hasta la noche. Vinga, el 6 i el 7 d'octubre, Nubi Baix, a la Ronda de Dalt, sortida 15. El cap de setmana aquest, ja. Ave Maria. Ah, no, l'altre. Mira el calendari. Deseo ser feliz, no quiero que me pasen cosas perversas en el mundo. Quiero que todo vaya bien en la vida, quiero que... Si quieres ser feliz en la vida, escucha a los especialistas secundarios. Quiero ser muy feliz. De 3:30 a 4. Viento, popa, quiero ser feliz, quiero que todo me vaya muy bien, quiero tener amigos, quiero que no quiero desgracias a nivel personal. Especialistas secundarios, Cadena SER. ¿Ya están llamando? Ya están. Yo me... Creo que me voy a quedar para vestir santos. Yo me he casado ya 12 veces y no te recomiendo la boda nunca. ¿Pero en dónde? ¿Que le hiciste en el mismo sitio las 12 veces? Yo estoy con Sasa Gabor intentando a ver quién tiene el récord Guinness. ¿Quién hay al otro lado del teléfono? Ay, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, llamo usted al teléfono atención al cliente de la atención recibida por el usuario que es cliente y a la vez oyente y que requiere una atención al servicio del oyente. Dígame, la atiende Ru, buenas tardes. Buenas tardes, caballero, gracias por trabajar hoy, día de fiesta, ¿eh? No me dé las gracias, además hoy será fiesta para usted. Démelas a mí. Porque Mollet... Aquí no te doy ni galletas, que te las comen. Porque aquí Mollet... Ay, siempre tan majo este. Que es donde tenemos la central... No es fiesta. Ustedes se piensan, los de Barcelona, que cuando tienen ustedes fiestas, tiene fiesta el mundo entero. Y no. O sea, no son ustedes el ombligo, no son el centro del universo. Que sois canfanga, ya lo sabéis, ¿no? Que las estrellas y no giran alrededor de Barcelona. Que Barcelona es capital de autonomía y punto. ¿Vale? No es capital del planeta Tierra. Que cuando en Barcelona es fiesta, es posible que estas extrañas criaturas que habitan fuera de Barcelona, es posible que no tengan fiesta. Porque aunque le cueste creerlo fuera de Barcelona, vivimos otras personas. Y no solo pastores y mujeres que comemos pipas en los parques. Habemos más cosas. ¡Basura! Joder, qué pitch. Sí, la llama de Tarragona. Ah, bueno. Las fiestas. Ah, en Santa Tecla, es verdad, la fiesta de Santa Tecla. Cuida conmigo, ¿qué quería? Pues verdad, caballero, hoy no es que esté indignado, hoy es que estoy hasta las pelotas. Madre o sea, la palabra indignado no refleja realmente cómo me siento. Estoy más quemado que la moto de Fernando Alonso, que lo sepa usted. ¿Qué comparación más? ¿Por qué? Si Fernando Alonso va en un monoplaza, en por un eso, coche. Por la moto la tiene el parking de agobiada, ¿no? Yo. Evito los chascarrillos, ¿eh? Mejor. Sí, evítelo porque... Sí. Déjelo. Porque el día de festivo y tampoco está la... No, no hemos comprado esa moto. No. Bueno, ¿qué le pasa? Pues que el otro día, el día del 21, en teoría entraba el otoño, ¿no? La estación del otoño. Si iba el verano, entraba el otoño. Pues a mí no me entra el otoño. ¿Te entra el invierno, en pues? En mi casa no entra el otoño. Pues estufa, bufanda y déjeme en paz. Vayas a disfrutar de la fiesta de Santa Tecla, pesado. Que no me entra el invierno tampoco. Lo que pasa, lo que me ha entrado... Es la temporada de lluvias y tifones de Indochina. ¿Qué dices? ¿El monzón? Debe haber ido un traspapele o alguien se ha equivocado, no sé. O sea, había un error. Y en vez de entrarme el otoño ventoso, me entro en la época de tifones y lluvias de Indochina. Y como usted podrá entender, mi casa no tiene nada que ver con Indochina y no está preparada para tifones. Pues yo a usted le vi comer comida con palillo el otro día, ¿eh? En la fiesta de Nane. Era comida japonesa. Bueno, la cuestión es que exijo una rectificación. Que Nane... Exijo que me absorba... Que Nane no comía con palillo, lo comía el pescado con la mano. No, que estuvo con una chica. No. Comió no. Sushi sin palillo. Que no, que estuvo con una chica. Bueno. Vayamos. ¿Qué exige? Exijo que me solventen este problema, pero ya. Ya. Porque se me está llenando el comedor de agua, de vientos huracanados terribles, palmeras y postes de luz por el suelo. He tenido que evacuar a mi madre en helicóptero. Estoy viviendo en mi propia casa una situación, la verdad, desagradable. Bueno, un poquito de paciencia porque es solo una semana, luego ya vendrá la época seca de Indochina, que también habrá, supongo. Pues que yo no quiero vivir como en Indochina, payaso. Bueno, pero una... Yo soy europeo, yo soy de Tarragona, primavera, verano, otoño, invierno. Ya, así fue desde pequeño, así debe ser, y punto. Nada de época de lluvia y de época seca, yo quiero lo normal. Pues, pero sea positivo, usted tiene el comedor inundado, ¿no? Claro. Ponga una especie de balconada o escalones y plante arroz, como hacen allí. Y tendrá usted el mejor arrozal de toda Europa sur. Y se pone un cuenco a la cabeza y a trabajar. Tendrá una, si lo hace bomba, tendrá un arroz ideal para hacer paella. Y a lo mejor pues tendrá productos típicos mejor que en cualquier otro lado. O sea, ni un chino ni un valenciano tendrá lo que usted tiene. Productos típicos mediterráneos y arroz. Todo en un saco. ¿Con Valencia hay arroz? Bueno, sí, pero... Pero no es, no es el de Indochina. No, eso sí que o es. No, o está, no, o no. No, ya tiene... está, no sé. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Hombre, el arroz indochino... Oiga, ¿qué? Quiero estar razón. Queda usted invitada a comer un arroz con bogavante. ¡Hombre! No, un arroz con cigala. Vale. Yo pongo el arroz. Yo la cigala, ¿ves? Ya, claro. Festival de Loma. Perdón. Querellita para el señor. Sí. ¡Hola, hola! ¡Comienza el carromato deportivo! ¡El de los goles saldremos! emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible de la cadena. Tenemos un carro deportivo realmente especial. La Liga va como siempre, con el Madrid arrasando y el resto a rebufo de los blancos. Pero hoy queremos alejar los focos de las estrellas del fútbol para fijarnos en deportistas tan pundonorosos y brillantes como Ronaldinho, pero sin el oropel que acompaña a los astros. Deportistas meritorios que viven en la sombra del anonimato y del ninguneo. Vicente Egea, buenas tardes. Buenas tardes, el aromato. Egea ha confeccionado una especie de perfil de algunos deportistas, autores de auténticas hazañas deportivas. Sí, son personas que a veces traspasan la frontera entre lo humano y lo de sobrehumano. Sobrehumano. Como una especie de al filo de lo imposible. Yeah. ¿Qué dices? ¿Cómo pueden hacer cosas así? No son famosos, pero son héroes. Este es el título de la serie y esta es la música. ¿Cómo? No son famosos, pero son héroes. Y esta es la, y esta es la música. Bueno. Pero bueno, pero qué pedorro eres. ¿Esto es una sección de deporte? ¿El título es? No son famosos, pero son héroes. Bueno. Para la primera entrega de Vicente Alcalá, de esta serie has invitado a alguien muy especial. Sí, es, se llama Carlos el Tiburón Sánchez, uh-huh. Un gran aventurero de lo de antes. Hola, Carlos. Hola, gracias por invitarme. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Carlos decidió cruzar el Atlántico siguiendo la ruta de los antiguos zumbaos, uh-huh. O sea, nadando. ¿Nadando? O sea, sí. ¿Cruzar el gran charco a nado? ¿A nado? Sí, así, por las bravas. Pero bueno, hay que tenerlos bien puestos, desde luego. ¿Y qué tal, cómo fue esa experiencia de cruzar el Atlántico nadando, Carlos? Bueno, consigo, o sea, a ver, yo salí de una playa de Lisboa con destino Brasil, ¿sí? Ese fue el inicio de partida, y la playa se llamaba, era una playa de Lisboa. Playa de Lisboa. Se llamaba Playa de Lisboa. Sí. La Playa de Lisboa se llamaba Playa de Lisboa. Playa de Lisboa. Bueno, sales de la Playa de Lisboa nadando hasta rumbo a Brasil. Entonces, al rato de empezar a nadar, pues en cuanto me di cuenta que no hacía pie, pues me puse nervioso y ya no daba una brazada tras otra bien, ya no, aquello no tenía ritmo, empezaba a chapotear. Que me ahogo, en fin. Serían los nervios, ¿no? Pues a mí me pasa bastante. ¿Te pasa bastante cuando estás nadando? Uh-huh. Que te entran los nervios. ¿Cuánto rato llevabas nadando cuando te entró este ataque de pánico? Pues sería unos 30 metros, pero ya, sí, no sé, me entró un no sé qué, que yo no sabía que el Atlántico cubría tan de seguida, como las playas de San Paul. Da 2 metros y te... Mira, Carlos, ¿miraste en Wikipedia? ¿Y esta qué pregunta? Sí, pero si no ponía nada. Qué angustia, ¿no? Bueno, la verdad es que fue terrible. Entonces, por suerte, estaban allí los medios de comunicación de la Cruz Roja y lograron rescatarme. Los medios de comunicación de la Cruz Roja te rescataron de una muerte casi segura, uh-huh. A tan solo 30 metros de Lisboa, uh-huh. De la playa de Lisboa. No saliste ni de la bahía, ¿no? No, bueno, yo no veía nada, yo no sabía. Y te rescataron. Toda esta aventura, permíteme, avatar esto, esta aventura increíble, ¿no? Y fantástica que está explicando, la ha dejado reflejada, plasmada en este libro que sí, te he dejado ahí. Sí, este de aquí se titula Los 30 peores metros de mi vida. Y en él, pues, pormenorizo un poco todo lo que pasó por mi cabeza en esos 30 metros. Claro. Te aseguro que te pasan muchas cosas. Sí, claro, es un libro bastante gordo. La verdad es que apetece muchísimo leerlo. Pues no lo leas. No, si te lo digo en serio, que apetece mucho para una tarde de lluvia. ¿Y tienes pensado hacer alguna otra aventura asombrosa más de esta calaña? Bueno, tengo algo, pero aún está con pinzas. Yeah. Pero tengo pensado repetir la hazaña. ¿Otra vez? Sí, a ver si lo logro hacer lo mismo 2 veces. 30 metros, vale. Es muy difícil, pero... Hay que intentarlo. Un aventurero como yo no se puede permitir no intentarlo. La verdad es que los centros están muy locos, ¿eh? Siempre el límite, siempre al límite. Mucha suerte. Mucha mierda, ¿no? Para ti, mucha mierda. Una cosa, Carlos. Viendo tus aptitudes con P de nadador, me pregunto, ¿por qué te llaman el tiburón? Porque yo me sé todos los diálogos de la peli. Sí, mira, me dice, salid de la playa. ¡Maldita sea, Cherry! Está alarmando la ciudad. Pero cuando veamos los cadáveres hechos trozos, los chavales. No te sabes los diálogos, tampoco. Veremos si suena la alarma.